Los convenios internacionales, porque ya hemos visto esto y se nos está acabando el tiempo, entonces para alcanzar a un par de preguntas más nomás, los convenios internacionales, ¿cómo afectan nuestro ambiente? El TLC con Canadá, con Estados Unidos, qué Ya. sé yo. Ahora los mismos que se están preparando con los países vecinos. A ver, yo creo que aquí habría que hacer una pequeña distinción. Existen convenios internacionales de materias específicamente ambientales, como los que mencionábamos delante, la Convención Ramsar. Ramsar. También tenemos CITES, que es el tema De la sobre especie comercio internacional del sobre especies comercio. amenazadas. El protocolo de Kioto, por ejemplo, que tiene que ver con cambio climático, ¿no es cierto? Y todos estos han sido ratificados por nuestro país y se encuentran actualmente en vigencia, a través se les ha promulgado a través de un decreto supremo, ¿no es cierto? Y las personas que estén interesadas en eso, y paso el dato, pueden ver esto en la página web de la CONAMA. Ahí Ellos aparecen tienen los. estructurado cuáles son todos los convenios que existen y que han sido ratificados por Y ahí Chile. se pueden leer también, seguramente, ¿no es cierto? El Exacto, se contenido, puede leer digamos, del del decreto, sí, no claro, hay ningún, o sea, de, perdón, del convenio. del convenio. Ahora, pero también están estos otros que tú me mencionabas, los TLC, los famosos tratados de libre comercio. ¿Y cómo influyen en el tema ambiental? Influyen básicamente porque el mercado está exigiendo que los productos que se están exportando cumplan con las normativas ambientales, tanto internacionales como las nacionales. Por lo tanto, si un empresario exportador quiere seguir teniendo competencia en el mercado, se ve obligatoriamente en la necesidad de cumplir con la normativa ambiental. Y por esta vía yo diría que los convenios internacionales y los tratados de libre comercio afectarían nuestro medio ambiente. O sea que eso en parte nos viene a ayudar a mejorar entonces las prácticas empresariales, ¿no es Exactamente, los procesos cierto?, productivos que frente al medio ambiente. frente al medio ambiente, a tener mayor preocupación. Eso también lo conversamos alguna vez acá con Claudio Saror, ¿Sí? respecto a los procesos productivos y cómo uno podría eventualmente apoyar este desarrollo hacia lo ambiental. Mejor, ¿no es cierto?, sustentable, en un supermercado, por ejemplo, porque la gente muchas veces se pregunta, pero ¿cómo puedo hacer yo esto? ¿Cómo? Bueno, eligiendo aquellos productos, ¿no es cierto?, que cumplen con ciertas normas ambientales y que están, no, El tema del etiquetado, por ejemplo. la etiqueta verde, muchas veces son un poco más caros, pero si todos producen igual, Aportar a... después va a Después bajar el bajar el precio precio, por y supuesto. ahí cada vez van Y compitiendo. en el juego del mercado. Justamente, y todos podemos entonces aportar en eso de esa manera. Exactamente.